Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291. Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. No aclare que oscurece, dice el refrán, y a todos nos ha pasado, ¿no? Estar en ese momento de resbalones donde no sabés si abrir la boca o no. Hoy hubo una cumbre política del peronismo en su conjunto y los dirigentes que se han puesto el traje de ultrabernistas porque de alguna manera salieron a dar aclaraciones, aseguraron que están trabajando en la campaña y prometieron que van a poner toda la carne en el asador de acá hasta el 14 de noviembre. Caras visibles, Daniel López, a cargo de la Intendencia de Pico, Alicia Mayoral, referenta también de General Pico, Julio Jerez, que es intendente de Puelches, de los del Riñón, Oscar Zanoli, sobre todo, que es diputado provincial y referente de la zona de Ingeniero Luigi. Zanoli, a la entrada, en ese no aclare que oscurece, medio que pegó un patinazo y escuchá cómo puso el freno. Escuchá. Hay cosas que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Todos juntos. A ver, a nivel nacional y a nivel provincial, ustedes lo saben mejor que nadie, hay frentes electorales donde todos tenemos diferencias, donde todos pensamos distinto. Digo, para combatir al macrismo, nosotros tenemos que sí o sí. ¿Para combatir a qué? Al macrismo, quiso decir, se le fue ahí el kirchnerismo en tanto presentar esa dicotomía como el asunto de fondo, y bueno, te puede pasar. En la reunión hubo cortocircuitos, hubo pases de facturas, hubo más aclaraciones que no sé si oscurecen. Este es el capítulo número 13 de la batalla electoral. Buenas tardes, buenos días, Cintia Alcaraz. Muy buenas tardes, muy buenos días, Juan Pablo Gabaza. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Bueno, yo después de la reunión, mucho desayuno para hacer a las 10 de la mañana, te digo. A las 10 de la mañana hay que llegar comido a los lugares. Ya. Sí, ya es hora, ¿eh? Ya es hora de jamón y chorizo. Tampoco iban a comer tanto. Buenos días, buenas tardes, Mauro Monteiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Digo, unas galletitas, claro, flacas. Es hora de chorizo y jamón, es diría hora. Berna. Yo me di cuenta que coincido mucho entonces con Carlos Berna, porque también a mí si me traes un jamoncito, una foto te doy. Redondeo de estas horas para quienes no siguen mucho las noticias. Las encuestas supuestamente ahora hablan de una paridad, a mí me llama un poco la atención, pero bueno, la consultora CB dice que hay 4.5 puntos de diferencia a favor de Juntos por el Cambio. La consultora Mobile Group, que es la que prefiere el diario La Nación, dice que hay un empate 43-43. Imagínate qué lindo sería un domingo así. Yo creo que igual eso es una estrategia del macrismo porteño, porque ayer salió en La Nación Más esto, lo que invita a salir a votar a lo loco, porque nadie quiere empatar. Entonces, macristas que por ahí son medio vagancia y no van ahí, estaban... Los de la reposera. Claro, me quedo, porque total vamos ganando 4 arriba, les dicen que hay empate y van todos. Sí, puede ser de todo. Digo yo, porque por quien difundió esto del empate, que fue Carlos Pañi. Que de todos modos lo hizo en una difusión de encuestas de cada provincia, donde si fuera una estrategia macrista, uno piensa, lo mismo harían en otra. La única que daba empatada es La Pampa. Sí, porque La Pampa es la que aparentemente se está cortando el bacalao. Y también puede ser en otras, ¿eh? Igual, es lo que dicen. La división del quórum del Senado va a estar dificilísima para el Frente de Todos sostener el quórum propio, aún ganando en La Pampa, mirá lo que te digo. Uh-huh. Va a depender de alianzas. Bueno, la noticia que faltaba, Carlos Berna se sacó una foto con la boleta del Frente de Todos, pero medio ahí a la fuerza, lo agarraron un par de militantes en General Pico a la salida de su casa, parece. Le han tocado el timbre y el tipo dijo, ¿habrá chorizo? Salió, no sé si había, pero había boletas. Pero y se sacó una foto. No es la kermés de los está sábados. Está como tan desaparecido que estaba en la campaña y ahora Bernas parece hasta como regalado para cualquier foto. Bueno. Mauro Monteiro estuvo esta mañana ahí en Castelvecchio, donde fue la cumbre peronista. Y anduvo escuchando cosas, a ver. Escuchando cosas y también otras cosas. Bueno, estuvimos cubriendo un poco lo que pasó hoy a la mañana y más que poder cubrir, tuvimos que a la pasada agarrar al que quisiera hablar o a la que quisiera hablar porque decidieron que esa reunión sea secretísima y nos mandaron todos afuera para poder entrevistar a alguien. El único que no pasó por donde pasaron todos y todas fue el gobernador Sergio Cilioto, que decidió entrar por atrás para justamente no tener que hablar, ya lo había hecho aquí y en otros medios. Así que estuvimos recabando voces. Pudimos escuchar a Julio Jerez, que recién lo anunciabas, Juan Pablo. Que es intendente de Puelches y le dicen, para que tengamos un... Zorrito. Le dicen el zorro, ¿no? Entre otras cosas, Abel Avendaño, que habitualmente habla, y dijo claramente que están trabajando todos y todas en 25 de mayo, poniendo toda la carne al asador, como hoy a la mañana titulamos. Y también el secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, que más o menos en la onda mayoral quería hablar y decir de todo, entre otras cosas, que el jefe sigue siendo Carlos Berna. Bueno, con la idea de que yo creo que se nos va a pedir que unemos y redoblemos esfuerzos, que estemos unidos para el objetivo final, que es el triunfo del peronismo. En eso estamos todos. ¿Están todos? Sí, estamos todos, sí. Sí. Yo no tengo otra versión. Yo me manejo con lo oficial y lo oficial es que estamos todos detrás del mismo objetivo, que es tratar de dar vuelta a la elección. ¿Puede levantar este puntaje que se está hablando de 3-4 puntos abajo que tiene el peronismo? Yo creo que sí, creo que sí. Y creo que cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestro pueblo, ¿no? O sea, yo no te puedo hablar por la provincia, pero sí te puedo hablar por 25 de mayo. Estamos trabajando todos, estamos, como se dice vulgarmente, poniendo toda la carne en el asado. Además estamos en estado puro de reproducción. No nos peleamos, nos reproducimos, está claro eso. Bien, no se pelean, pero en este caso Berna apareció... Nos reproducimos. ¿No dolió eso? Vos, hay que ver cómo va evolucionando, la campaña va tomando color, el compromiso de todos los compañeros se va sintiendo en la calle y eso es lo que nos hace ser optimistas. La verdad que lo fundamental de esta etapa de la campaña es que tenemos que entender que algunas cosas habíamos hecho mal y a partir de ahí volver a estar al lado de los compañeros, pero recién me emocionó un militante ahí solo con una bandera que decía apoyen o nos gana la derecha. Tal cual. ¿Berna sigue siendo el líder de la plural y en todo caso también el tuyo? Berna sigue siendo el líder de la provincia. Estoy trabajando en la campaña, quizás, a ver, todos estos dimes y diretes que no sé si son cuestiones de ustedes o es cuestión de la gente o no sé de quién, de que estamos más presentes o menos presentes. A ver, ¿de qué nos estamos asustando cuando en el 2017, en General Pico, a cargo de la campaña del diputado Rochenberger, perdí, porque me lo hago, esta me la llevo yo puesta, por 6.666 votos, señores? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que todos los que perdí porque estaban todos en contra mío? ¿Porque no lo querían al peronismo? Porque la gente eligió en ese momento no acompañarnos. O sea, yo cuento historias y cuento la verdad. Estoy en el mismo lugar, en el lugar que debo estar y acompañando. No me pidan tanta foto y tanta cosita, porque la verdad que lo mío es generacional, muchachos. Tengo 61 años. No boludeo, pero bien, trabajar, trabajo. Bien, pero la foto de Berna, ¿a ustedes cómo les cayó? La de Berna con Galotti. Yo lo puedo conocer a Carlos. Si vos vas y le llevas un pedazo de jamón, va a salir y se va a sacar la foto con vos. Nosotros, en Pico, bueno, recién estuve reunido con Alicia Campo, que es quien es la jefa de campaña. Intercambiamos información, pero nada, bueno, lo que digan los demás, viste, es problema de los demás. La campaña se está desarrollando con mucha intensidad en la ciudad, con todo un equipo de trabajo en cada uno de los barrios, y en ese sentido, bueno, se va a profundizar los últimos días, ¿no? ¿El peronismo puede ganar el norte? El peronismo está trabajando para poder ganar, sí. Sí, por supuesto. Daniel López usó ahí en la última referencia el mismo freno de mano que Zanoni con ¡peronismo! Kirchner. Bueno, peronismo puro igual hoy a la mañana, ¿eh? Sí, bueno, pasaron al hilo ahí los audios de Julio Jerez, Abel Avendaño, intendente de 25 de mayo, Pedontá, Alicia Mayoral y Daniel López. Alicia Mayoral, vos qué sabés, Cintia, acusaba a los instagrameros, instagrameras de boludear, ¿no? Estaba, pareciera. Sí, estaba muy sacada. No la he visto en otras oportunidades hablar así con la prensa. Fuera, se escucharon también algunos audios fuera de, digamos, de aire, en los preparativos, donde dijo algo así como... ay, qué feliz me haría que los corran a todos de acá. Está muy enojada con alguien y bueno, eligió que sea la prensa, evidentemente, hoy. Tengo entendido que en la reunión en sí, más allá de los comunicados, la foto, toda la unidad, hubo bastante estado de reproducción, sobre todo entre Toti Garay y Daniel López. Toti Garay le reprochó a López que cómo se, no solo no trabaja para la campaña, sino que se le escapa como modo de declaración. Ah, no, yo en la campaña no me voy a meter porque tengo que gestionar. ¿Dónde se ha visto eso de un peronista? Tanto republicanismo, yo nunca estaba enterado, ¿no? Bueno, yo hoy a la mañana, hasta mientras Pichetto hace campaña y es republicano. Hoy a la mañana, mientras escuchaba todos los audios, iba repasando toda la cobertura de Mauro, a mí me sale como una persona del vulgo. Están emputecidos y emputecidas. Esa es mi reflexión, porque todos los que pasaron por estos micrófonos dijeron, somos bernistas, el conductor de la provincia es Berna. Sin embargo, Cilioto, el lunes, cuando habló en estos micrófonos, dijo, no es tiempo para internas, pero ya habrá tiempo. Y ese tiempo va a ser el 14 a las 6:01 de la tarde, digamos. Ahí van a empezar de verdad a jugarse las internas, que corresponderían haberse jugado ya hacía varios meses, ¿no? Porque inoportunas por completo. Recordemos, ¿verdad?, que en la PASO está habilitada para las elecciones internas. Digo, un ejemplo, así como al pasar. Si Daniel Lovera quería ser senador, podría haber presentado una lista y participar de la interna. También hubo reproches del marinismo. Karina Pereira fue la que levantó la voz diciendo que en Pico no estaban laburando dentro de la reunión. Juan Cruz Barton, el intendente de Alvear, hizo un planteo parecido. Y, por supuesto, escuchó del otro lado el argumento de que sería incapaz Berna de hacerle algo así al peronismo y a la provincia, y de que estaban todos trabajando en un mismo sentido, que es el de ganar las elecciones del 14 de noviembre. Yo no sé si pasó algo en esto. Hay un cambio de clima también dentro del Frente de Todos, porque me dio la sensación de que en el propio peronismo piquense la movida, si es que la hubo, uno no sabe decir si hay una movida en contra del peronismo o hacen la plancha, pero algo hay. Generó malestar dentro del propio peronismo piquense, y esto empezó a verse que podía resultar un boomerang. Es la primera vez que pasa que antes de una elección estas movidas salen de abajo de la alfombra. Uh-huh. Normalmente después se echan en cara que no trabajaron, pero ya pasó la elección. Y hacer la plancha es estar en contra del peronismo. Bueno, este es el capítulo 13 de la batalla electoral. En un ratito nomás vamos a conversar con Daniel Kroneberger, que es el candidato a senador de Juntos por el Cambio, sobre esta coyuntura, pero también, como nos gusta, de filosofía política, del proceso electoral y demás. Así es. Acá estamos. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me miras con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste chata, cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer como hermanos de la misma sangre? Amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Oh, quedate tranquilo, pibe. Quedate tranquilo, todo va a andar bien. Parecí en tu suerte, soy tu salvación. semblante que bien se te ve. Ahora está rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Yendo al grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás que caminé. Déjalo en mis manos. Te lo digo porque de entonces. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo al derecho y al revés. Sé muy bien que estás un tito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecía tu suerte. Soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo truco. Te habrán hablado mal de mí, más como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, Daniel Kronenberger. Buenas tardes, buenos días. ¿La tenés ganada o tenés miedo de perderla? Buenas tardes a vos y buenas tardes a toda la audiencia. No, decía un viejo sabio político, la liebre, primero hay que cazarla para después comer el estofado, ¿no? Y bueno, entonces, sí estamos con una gran expectativa. Nosotros en La Paso, evidentemente tuvimos un apoyo importante, una diferencia sustancial en la provincia, 10%, 20.000 votos. Creí, la verdad que por ahí no lo esperábamos, ¿no? Eso hace a que nosotros tengamos una expectativa cierta de triunfar el 14 de noviembre también. Bueno, así arranca en esta charla en la batalla electoral Daniel Kronenberger, que es candidato a senador por Juntos por el Cambio, en plena campaña electoral. ¿Cuántos votos tiene que sacar? ¿Crees? Tienen 95.000 ahí. Sí. Supongo que mirá, también sostener eso es un objetivo. Pero... Sí, sostener y después, el objetivo es crecer en base a un 10%, 12% que creemos que va a ir a votar. Gente que no fue a votar en la PASO por distintas circunstancias. Primero porque por ahí muchos decían que era una interna, entonces no la tomaba desde ese punto de vista, no le daba el significado que tenía. Y segundo, había gente todavía con miedo de salir, gente grande, o los jóvenes por ahí que no estaban incentivados. Yo creo que ahora el 14 van a ir a votar más, calculamos un 10%. Entonces, en base a eso, creemos que podemos crecer, ¿no? En votos, y bueno, nuestra aspiración obviamente es superar los 100.000 votos. Uh-huh. En este primer bloque, Daniel, intentamos hacer una autobiografía en primera persona. Así que contanos tus trayectos dentro de la política pampeana. Tengo para escribir tres libros. Bueno. No, en realidad yo me inicié, milité en la época cuando no se podía militar. Es decir, cuando era muy joven, estaba estudiando, estaba en la época del proceso y no, a escondidas por ahí teníamos alguna reunión. Venía algún referente nacional, digamos, y tenía un tío mío que era militante radical y estaba en esas reuniones que se hacían en el anonimato, ¿no? Así que viví con mucha, una forma muy especial, el advenimiento de la democracia, el 83. Ahí inicié activamente en la juventud radical. Fui candidato a intendente en el año 87, el más joven de la provincia de La Pampa. Perdí una elección por muy poco voto. Después me fui a lo particular, bueno, me hice familia, me casé, tuve hijos y demás. Y en el año 95, 1995, me ven para que sea proponerme candidato a intendente de Colonia Barón. Y bueno, eso asado va, asado viene, te convencieron y después tuve que convencer a mi mujer y bueno, listo. Se dio, es un proceso que se da, ¿no? Y se dio, realmente tuve la satisfacción que me eligieran. Y después fui elegido por 3 veces consecutivas intendente en mi localidad. Y en 2005 el desafío de trascender la frontera local, ¿no?, en lo provincial, fue toda una experiencia, ¿no? Porque yo era un pueblo chico, o sea, no era de Santa Rosa de Pico, es distinto. Una ciudad era un pueblo chico, decía, ¿cómo hago? Y bueno, empecé a caminar la provincia, Santa Rosa, los barrios y demás. Y fue una linda experiencia. En el año 2005, recordarán ustedes, ganamos primero una interna. Yo siempre tuve, en el radicalismo interna tuvimos siempre, por eso que no es novedoso. Y una interna con 3 grandes líderes de mi partido, Pacheco, Verón Garay, Torroba y Juan Carlos Paso, ganamos muy bien y después, en la elección general, Ganamos Santa Rosa y Tuay, que fue un poco insólito, es un resultado, bah, uh-huh, no pensado. Sí, me acuerdo. No, elección rara, el humanismo hizo, sacó 10.000 votos. 10.000 votos el humanismo. Estaba rara la interna del peronismo también. Exactamente, sí. Era Baladrón. Baladrón era el candidato con Marta Osorio. Y bueno, estuvimos cerca en la provincia también. Luego vino el 2009, que estaba ahí, en mi espacio me había elegido para reeditar como diputado. Vino el proceso de la 125, hubo algunas discusiones y más, hicieron a que, bueno, yo dieron paso a costado, me fui al campo a trabajar y asumió Chito Forte. Así que hice un empate de 2 años, volví de nuevo al 2011, de nuevo interna, como nos caracteriza los radicales, con 3 listas más. Y bueno, ahí asumimos el 2011 durante 2 periodos como diputado nacional, ¿no? En ese intermedio hubo una interna ahí donde nosotros fuimos con Marino como senador, 2015, yo como diputado nacional, en una interna contra McAllister, la primera interna contra McAllister, que ganamos. Y después llegó, el final de mi segundo mandato como diputado y llevamos adelante la experiencia de ser candidato a gobernador, ¿no? No antes, decir que hubo una interna con McAllister, que bueno, que ganamos esa interna, fuimos candidato a gobernador. Evidentemente la gente pensó que no era la opción valedera o la alternativa superadora y siguió apostando al justicialismo. Sergio Siliotto fue el que ganó. Pero bueno, fue una linda experiencia, ¿no? Como digo siempre, lo más importante es recorrer la provincia, conocer muy bien la provincia, cada una de las localidades, por suerte, tener amigos, tener conocidos, y bueno, eso es un poco lo que deja la política, ¿no? Y en esta última interna que te tiene como triunfador, te tocó ir con Juntos por el Cambio. ¿Fue cómodo para vos tomar esa decisión? La principal decisión la tomaron los partidos políticos, digamos, ¿no? Y el radicalismo en sí, cuando tuvo su convención y determinó que iba a ir en un converger en esta coalición política, en donde hubo 106 votos por la positiva, o sea, porque se haga la alianza, y 23 o 24 votos ir solo. Esa fue la determinación orgánica, digamos, y una vez pasado ese paso, lo otro ya es dentro del mismo espacio, era solamente dirimir quién iba a llevar adelante el proyecto, ¿no? O sea, los nombres personales o las listas. Pero cerrar tu lista con Maquieira y no con Alto Laguirre o con alguien del radicalismo. Sí, con el radicalismo tradicional. Claro, tradicional. ¿Cómo te resultó? En estas son, no, digamos, hubo negociaciones, como en todas negociaciones, existe, y bueno, hubo varias listas, porque el radicalismo tampoco pudo cerrar una sola lista, digamos, hubo 2 listas netamente radicales. Hubo 2 listas, si se quiere, una del PRO, otra del MOFEPA, otra lista interrelacionada como la nuestra, digamos, fue ya en el momento que estábamos todos juntos, digamos, era la opción era valedera, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué edad tenés? Unos cuantos años. ¿Cuántos tirás? Dale. 60. 60. Sí, 60. Recién hacías ese recorrido de tu carrera, de tu trayectoria, ¿te sorprendió que los dirigentes del radicalismo, que no son sonsos en esto, Marino sobre todo, que estaba tejiendo mucho esa unidad, te dejaran tan de lado ahí? Digamos, porque el propio radicalismo había contribuido a eso que vos describiste, recorres la provincia, conocés y te conocen, es como que tenían, no te quiero decir que eras el muchachito de la película, pero posiblemente el dirigente radical más conocido en el juego ese. Sí, yo respeto mucho cualquiera militante que quiera ser candidato, digo, totalmente legítimo, para eso está en política, para eso militar, si no, no tendría sentido, digo, me parece. Y bueno, evidentemente no pudimos acordar, yo no sé qué pensaron, por ahí se hablaba un poco de renovación, bueno, distintas visiones que son bienvenidas sean, o sea, hay que tenerlas en cuenta, esto es así, nuestro partido se caracteriza por no tener un dedo determinante, si quien determine quién va a ser el candidato, ni tampoco proscribe a nadie. Entonces digo, me parece, y en esta herramienta que la paso, antes teníamos las internas abiertas, primero la interna cerrada, después la interna abierta, ahora la paso, que es una herramienta importante, el cual le da, para mi juicio, mucha legitimidad a la lista, a los candidatos, porque vota todo el mundo, es una elección general. Después no sé qué pueden decir que habrán pensado además. Bueno, cada uno tiene su estrategia y digamos, y no sé lo que habrán evaluado, pero obviamente el partido nuestro se caracteriza por no coartarle la posibilidad a nadie. De hecho, ustedes sabrán, el tema de la rama femenina o la mujer del radicalismo, también armaron, hicieron una lista porque, bueno, sentía que tenían que competir y así lo hicieron, digamos, dentro de nuestro partido. Daniel, ¿cómo te llevas con la gente del PRO, que son personas más jóvenes que vos, recorriendo la provincia donde vos la conocés y mucho, y sobre todo los pueblos de la provincia de La Pampa, que son pequeños, que tienen sus formas, que tienen sus tiempos, algunas personas? Te lo pregunto porque esa cuestión generacional, haciendo campaña en La Pampa y con referentes en La Pampa que tienen un arraigo a Capital Federal, muy porteño en hacer campaña, ¿cómo lo llevas? ¿Te cuesta o te adaptás? Yo creo que de ambos lados tiene que compatibilizarse y tiene que adecuarse, ¿no? Ajá. Es evidente que uno está acostumbrado a lo que era la militancia tradicional, de caminar una calle, el ir pueblo por pueblo, ir a un comité, mantener esa relación, esa discusión, ¿viste? La política tradicional que he hecho siempre y la sigo haciendo. Bueno, en el caso de la juventud es obvio, ya hay otras herramientas, está la virtualidad, están en las redes sociales, pero tratamos de compatibilizarla y ayornarla a los tiempos, yo adecuarme y ellos adecuarse, porque si no, obviamente que sería imposible trabajar en conjunto, pero la verdad que me siento cómodo. Yo creo que en el caso de Martín también, siempre nos consultamos o me consulta, uno puede aportar a veces la experiencia, no la sabiduría de las redes sociales, pero digo, por ahí uno puede aportar de su lugar la experiencia de haber caminado tanto la provincia, el nivel de conocimiento que uno puede tener en cada uno de los lugares. Ustedes saben que la provincia de La Pampa tiene muchas localidades, es muy disímil lo que es el oeste profundo, lo que es el norte, lo que es el sur, hay distintas idiosincrasias, ¿viste?, para tener en cuenta. Por lo tanto, son cuestiones que eso se lo da la experiencia de haber caminado mucho la provincia, ¿no? ¿Y notás diferencia entre los pueblos gobernados por el peronismo y el radicalismo en La Pampa? Sinceramente se nota diferencia. Nosotros tenemos gestiones, la verdad que ejemplares, dentro de lo que es el radicalismo. Yo siempre, por ahí, Alta Italia es un lugar, por ejemplo, que ha gobernado desde la democracia hasta ahora la Unión Cívica Radical, y la verdad que es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Hoy en la actualidad Huatraché se quiere otro lugar, que tiene una impronta muy particular. Pero sí, se notan diferencias. Yo no digo que de los dos lados habrá buenos o no tan buenos, como sea, pero tengo sí que decir de que, bueno, dentro de lo que es las intendencias de la Unión Cívica Radical, la verdad que se han dejado una impronta particular en la provincia, ¿no? En todas las oportunidades que ha tenido, la oportunidad, valga la redundancia, de gobernar una localidad, ¿no? Uh-huh. Silioto dijo que ustedes hacen campaña con el odio y que no. ¿Crees que lo escuchemos? No tienen ninguna propuesta. Ah, lo escuchamos. Lo escuchamos. Bien, perfecto. Mirá, qué bueno. Dijo el gobernador Sergio Silioto en esa misma silla donde estás sentado vos en las últimas horas, y aludiendo a los spots, a la campaña electoral en general. Uh-huh. Hay una que te cargaste vos, la última frase, esta, bueno, por un lado la de los 5 senadores, que es un poco nacional, pero la de la provincia que alude a lo de la que se están robando la tranquilidad. Ah. Escuchamos. Esperá, no viene Silio todavía. Ningún dirigente del peronismo que diga que hay que votar en contra. Por eso yo, sinceramente, no puedo perder un tiempo, ya después habrá tiempo para analizar todo lo que nos pasó. Nosotros hoy tenemos un objetivo muy claro, una necesidad muy clara de trabajar día a día, minuto a minuto, hora a hora, para persuadir al electorado de la provincia de La Pampa que nos sigan acompañando. Bueno, eso ya lo dijo, ya se sabe, lo bueno, va, pero lo en va resumen, a repetir. Bueno, pero dijo que ustedes hacen campaña con el odio. Yo se lo estaba diciendo bien, que ustedes hacen campaña con el odio, y que creo, no tienen propuestas políticas para el electorado. Tenemos propuestas, nuestro eje de campaña lo hemos trasladado a lo largo y ancho de la provincia, de la interna, ahora. Digamos, cuando decimos que tenemos que debatir un proyecto distinto con tres ejes, que sería, pasa por una reforma tributaria una rediscusión de la educación y, bueno, tratar también el tema de digamos, las leyes laborales, ¿no? Son tres puntos que para nosotros son básicos que necesitaría la Argentina para plantear un nuevo esquema de gobierno. Por lo tanto, son propuestas, yo creo, interesantes, ¿no? Para tener en cuenta. No es que estamos solamente trabajando sobre el error del adversario circunstancial que tenemos en este momento. Sí, hemos tenido diferencias, yo las he expresado, por ejemplo, con el tema de, cuando tuvimos el tema de la pandemia, dije que, bueno, estábamos de acuerdo cuando tuvimos la primer cuarentena, me parecía que había que acondicionar todos los centros de salud, el personal humano, todo para encarar un tema que para nosotros era novedoso, pero me da la impresión, y lo voy a seguir sosteniendo, que después, digamos, fue unas medidas demasiado extremas, donde tuvo consecuencias importantes en lo que es la economía, lo que es la educación y demás, y me da la impresión de que tendríamos que haber contemplado otras situaciones, ¿no? Digamos, que se podría haber actuado con todos los las prevenciones del caso, con concientización y demás, y no tener esa cuarentena eterna que, bueno, tuvo grandes consecuencias. Simplemente eso, nada más esa diferenciación. Yo no digo que tenga el dueño la verdad, pero bueno, ya lo planteé en su momento, cuando lo estábamos transitando, no es novedoso, no es de ahora. Incluso en un reportaje después que yo tuve COVID, me decían, bueno, y ahora piensa lo mismo. Sí, tuve COVID por fue algo fortuito, que bueno, tuve una operación y en una operación me contagié en ese caso, ¿no? Muy una casualidad. Pero pienso exactamente lo mismo. Así cuando se planteaba la dicotomía de decir la salud o la economía, me parece que iban las dos de la mano. Es decir, incluso voy a metaforizar con. Yo una vez con un gerente de banco, mirá lo que te voy a decir. Un gerente de banco. Le digo, mire, la Biblia es la misma en Colonia Barón que Capital Federal o en el mundo, la Biblia. Pero digo, hay veces que uno tiene que tener sentido común y sobre todo en lugares más chicos. No, una cosa es la urbe, el Gran Buenos Aires, otra cosa es la provincia de La Pampa o un pueblo. Entonces, me da la impresión de que por ahí se toma una medida drástica para todo el mundo igual. Y la verdad que no es todo el mundo igual. Es decir, pero es cierto que a veces las consecuencias o los daños provocados por el COVID fueron más impactantes en los pequeños pueblos, justamente por la cotidianidad y lo doméstico, que se generaban enormes cantidades de contagios en pueblos más pequeños que en Santa Rosa, por ejemplo, digo, o incluso cantidad de muertes. Vuelvo a algo que dijo usted recién, una de las propuestas que tiene Juntos por el Cambio son las reformas en materia laboral. No son muy amables en principio con los trabajadores y sin embargo las dicen abiertamente, ¿no? Sacar la indemnización por despido, una de los planteos que han presentado. ¿Creen que los van a acompañar? No, en realidad estamos diciendo que una discusión de una reforma laboral, donde incluso hay un sindicalista muy conocido que hace 4 o 5 meses también dijo que habría que allanar los tiempos, habría que explorarla. ¿Quién? Facundo Moyano. Ah. Dijo que, bueno, que ya tendríamos que rediscutir, que los trabajadores no pierdan los derechos adquiridos, estamos hablando de contratos diferenciados por zona, no es lo mismo un trabajador de una multinacional que un trabajador de una pyme en Santa Isabel, por ejemplo. Uh-huh. En fin, todo este tipo de cuestiones. Y lo otro es explorar lo de la UOCRA, que tiene un seguro de desempleo, digamos. Pero son todas cuestiones que tenemos que rediscutir. No es que uno esté diciendo que el trabajador tiene que perder su beneficio. Al contrario. Simplemente es tratar de allanar un camino o de mejorar una situación que hoy en día, bueno, a una pyme, cuando uno habla con ellos, la situación tributaria más esto, digamos, le hace casi imposible tomar un trabajador. Todo va en consonancia con que, bueno, nosotros de una vez por todas tenemos que ver de qué forma volvemos al sistema toda aquella persona que está fuera del sistema, con un plan transitorio, que está en la indigencia, que está en la pobreza. Bueno, digamos, no podemos seguir profundizando que cada vez haya más planes, digamos. O sea, tenemos que buscar la manera de cómo la persona tiene un trabajo genuino. Todo aquel argentino que hoy está fuera del sistema. Me parece que los pilares básicos, digamos, para discutir esto, todo tiene que ver con todo. Es la educación, es una reforma tributaria y es, en este caso, lo que vos decías, la ley laboral. Son tres cuestiones. más otras, bueno, que van en lo que es aportar o ayudar a una pyme en base a créditos de diferenciados, tasas diferenciadas y demás. Yo no creo que revertir la situación pase con eso, que ese logo así tiene que venir capitales, grandes capitales y demás. No, yo creo que nosotros tenemos que buscar de fortalecer al capital nuestro, es decir, a todo emprendedor que tenemos, el argentino, el pampeano, el local. Yo creo mucho en el federalismo. O sea, no estoy de acuerdo con las grandes concentraciones. Creo mucho, yo creo que en cada lugar se debe desarrollar y cada persona en su lugar de origen tiene que tener los elementos para poder desarrollar su vida, digamos, ya sea el pueblo más recóndito o chiquito de la provincia de La Pampa. Y federalismo decir, en serio. Daniel, ¿y te parece que el macrismo es justamente el sector con el que hay que aliarse para buscar ese tipo de políticas? Vos decís federalismo, pymes. Digo, venimos de 4 años, no pasó hace un siglo. Hace 4 años donde hubo tarifazos, tremendo endeudamiento. Lo que escuchamos como solución es justamente lo que vos acabás de negar que te parezca. Digamos, que vengan grandes capitales, facilitarle a los enormes inversores multinacionales que vengan. ¿Cómo se genera ese discurso que tenés de la economía en alianza con un sector que en la práctica ha sido todo lo contrario? Mirá, yo te voy a contestar con lo siguiente. Las comparaciones por ahí son tediosas pero necesarias, y no es lo mismo una provincia, un pueblo, una nación. Pero sí yo creo que tenemos que explorar lo mismo que se viene dando, por ejemplo, a un gobierno como Jujuy, digamos, ¿no? Vos decías, bueno, hace unos años parecía que ese feudo de Jujuy iba a ser eterno, ¿no? Y sin embargo, aparece una alternativa con 23 partidos políticos que confluyen en una convergencia donde incluso entra una parte del peronismo como vicegobernador de Morales, y lo cual a mi juicio está llevando adelante una gestión, un plan de gobierno que fue previamente consensuado, discutido y demás, y que a mi juicio está transformando Jujuy. Esa es la mirada que uno tiene, y que evidentemente tiene los jujeños porque ratificaron en este caso al gobierno, no solo que ganó, profundizó medidas, sino que, digamos, lo ratificaron. Quiere decirse que debe estar bien el jujeño, ¿no? Pero vos aspirás a que La Pampa sea Jujuy, ponele. No, La Pampa no va a ser Jujuy, porque La Pampa es, si vos me decís, es muy distinta en su naturaleza, o sea, su economía, bueno, es disímil la provincia de La Pampa que Jujuy. Sí se puede explorar en la provincia de La Pampa, políticamente, en un espacio amplio, donde, bueno, pensemos en un desarrollo integral de la provincia armónico en base a la producción del trabajo. Me parece que eso es lo que falta. Yo, cuando fui candidato a gobernador, lo planteé. No podemos tener la ecuación hoy en la provincia de La Pampa de 100 empleos privados, 96, 97 empleos públicos. Creo que eso tenemos que revertirlo. Creo que hoy deberíamos tener un 30% más de habitantes. Me parece que falta mucho en La Pampa, y vuelvo a repetirte, me parece que el desafío es por ahí, por el desarrollo en cada una de las localidades. Mirá, yo te voy a repetir, transito todo, y en cada uno de los lugares veo a alguien que quiere emprender. Desde Santa Isabel, una empresa de agua, que hoy tiene 3 empleados y que podría tener 8, según me dicen, pero bueno, las condiciones no están dadas, hasta una carpintería en Ladela que se podría expandir. Hay mucho para hacer. Pero bueno, eso es discutir un proyecto de provincia distinto, en lo cual me parece que a partir del año que viene tenemos que entrar a ver, ¿no?, y a discutir. El proyecto de gestión, no llegar, lo que sí no estoy de acuerdo en sumar 2 más 2 en 4 de política para ganarle a otro. Es decir, yo me junto con vos para ganarle a ella. No tiene sentido, eso es meramente electoral. Yo creo que lo primero que tenés que plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en...? Y vos me decís, la anterior experiencia, y sí, capaz que faltó debatir eso. Es decir, porque vamos a debatir primero qué vamos a hacer, y después lo vamos a... Y ya está debatido, digo, ¿va a haber tarifazo? ¿Va a haber endeudamiento? ¿Va a haber espionaje? ¿Está debatido? No, yo te voy a repetir, nosotros todavía en lo nacional se está recién transitando una elección intermedia de medio término. A partir de esta elección intermedia, donde se va a comenzar a armar lo que yo te estoy diciendo, una coalición muy amplia, y ahí tenemos que empezar a debatir. Las cosas puntuales que vos me estás dando, digamos, pasaron, es el pasado. Claro, pero son el plan de un sector político que no ha renegado de eso, al contrario. El endeudamiento, mira, es un tema, un problema endémico de la Argentina. Todos los gobiernos se han endeudado, vamos a ser sinceros, porque, bueno, obviamente tenemos un problema que no hemos sabido, y en este sentido nos tenemos que hacer cargo todos, ¿no? Nosotros hace 10 años... Bueno, no, pero imposible. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo nosotros de un endeudamiento de 100 mil millones de dólares, de los cuales el 90% se fuga? Si querés hablar de endeudamiento, te digo, todos los gobiernos, cómo se ponen de cara. Lo sabemos, lo hemos repetido, nos lo contó Torroba, pero sí. Está bien, pero nosotros, yo no me voy a acercar. ¿Por qué se endeuda el gobierno? Vos tenés tenés un déficit puntualmente muy grande. Ese endeudamiento del FMI, ¿por qué? Para bancar la campaña de Macri en 2019. El que bancar la campaña es para que hubo un momento crítico del gobierno donde el déficit fue muy grande y tenía o emitías o tomás deuda. O sea, los gobiernos, algunos emitieron, otros toman deuda. O sea, no hay otra salida. Es la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es como si vos en tu casa tenés más salida de lo que entra. La frazada corta, claro. Pero ¿en qué derramó ese endeudamiento? Digo, utilizando la teoría ¿a dónde se fue esa guita? Y lo mismo que se va cuando vos emitís. Es decir, se va porque se va en gasto corriente. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? Se nos va hoy en gasto corriente. Cerca del 80% más. ¿Te das cuenta? Ya llegamos a eso. Entonces, ese es el problema que tenemos. Pero acá, vuelvo a repetirte, miren, yo tuve la suerte de estar charlando 2 o casi 3 horas con Pepe Mujica, no sé si suena, expresidente de Uruguay. ¿Sí? Tupamaro. Pues, Tupamaro, ¿está? Al cual respeto muchísimo. Porque realmente un hombre que pregona, lo que pregona, lo hace. Éticamente no se puede decir nada. Pues uno puede diferenciar su idea o no, o más que menos, pero digo, bueno, fui a verlo expresamente por 3 temas. Era las pasteras en ese momento, que se acuerdan ustedes, que decía que era contaminante, Cristina, bueno, una historia, por el tema del corte de carne, porque nosotros estábamos discutiendo la 125, al cual proponíamos el sistema de corte en la Argentina. Me decían que era sectario mis amigos, que son Frente de Todo ahora, no me decían, no, eso es sectario. Entonces yo le explicaba que el sistema de corte, al contrario, era facilitar al que menor ingresos tiene llegar a comer carne como corresponde. No lo entendieron, entonces yo digo, capaz que el equivocado soy yo, voy y hablo con Mujica, que por eso digo, es la palabra autorizada. Y ellos lo habían implementado ya hacía mucho tiempo y exportan carne. Entonces, ¿saben lo que me dijo? Mirá, hermano, dice, no podemos estar cerrados al mundo, tenemos que abrirnos al mundo, es globalizado, tenemos que exportar. Yo tengo que exportar carne para comprar los platiquitos esos que no puedo fabricar en Uruguay para darle a mi gente, porque es carísimo, porque no podemos competir. Entonces digo, hay cuestiones que ya no pasan por esta ideología, sino porque, bueno, son cuestiones hasta de sentido común, digo, ¿no? Se vuelve a tropezar de nuevo con el cierre de la exportación intempestiva, en un corte que se lo vendíamos a China, que no lo comemos nosotros, porque la carne, la vaca esa se muere, si no, se queda ahí. Bueno, entonces digo, todas estas cuestiones me parece que tenemos que analizarlas. Y Uruguay, vos vas y hablás con un uruguayo y no sabe lo que es la inflación. ¿Pero qué pasó? Dos personajes como Sanguinetti y como Pepe Mujica, que son del antípoda del ideologismo, se pusieron de acuerdo, si se quiere, en 4 o 5 puntos que no son inalterables en su país. Y yo no estoy hablando del primer mundo, estoy hablando acá... Sí, pero que es un país así de chiquito, una provincia. Sí, no importa. Digo, pero nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y estamos con más razón, somos un país que tenemos minería, agricultura, ganadería, petróleo, tenemos de todo, tenemos diversidad. Estamos hablando con Daniel Kroneberger, que elige el tema musical que va a salir ahora, que es León Gieco. ¿Por qué? No sé, o sea, desde siempre me gustó ese tema, me gusta León Gieco. ¿Cuál es el tema puntual? El ángel de la bicicleta. Ajá. Y también un poco por cábala, porque lo he usado en alguna campaña, allá por el 2005, pero bueno, era un seguidor. ¿Es cabalero? ¿Es cabulero? Ah, más o menos. Ah, porque este es el programa número 13. No le digas, sí. No, pues capaz que lo agarra para el buen lado. No. Ay, no. Se puso mal, no, ¿eh? No me diga, 13. Muy bien. Cambiamos ojos, El ángel de la bicicleta es el tema de Daniel Kronenberger. Radical, ¿qué tipo de radical que han tenido desde los radicales intransigentes, los radicales del pueblo? No sé si crees en los términos de derecha, izquierda, pero ¿cómo te caracterizarías ideológicamente? En realidad yo, cuando te decía que comencé ahí en reuniones las cuales no eran públicas, comencé militando en el MAI, era una línea del radicalismo, el movimiento de afirmación irigoyenista, lo cual lo lideraba León, que era un referente importante del radicalismo chaqueño. Sí. ¿Sí? Estaba León, Balbín, después nace Alfonsín, digamos, pero bueno, fue uno de los referentes importantes, ¿no? Después, yo creo que después del 83, obviamente uno fue a Renovación y Cambio, la mayoría por Alfonsín, ¿no? Fue así. Así que, bueno, militamos en Renovación y Cambio, ¿no? Que es la línea que nació con Alfonsín, ¿no? ¿Vas a ser presidente de la UCR Pampeana? No. Yo ya, por suerte, tuve valga la redundancia, tuve la suerte que los radicales me dieran esa oportunidad. Ya fui presidente en algún periodo, así que hoy por hoy tiene que venir aires nuevos, ideas nuevas, renovación en serio, o sea, no solo etaria, sino en ideas, y bueno, vamos a trabajar para propiciar esa renovación dentro del radicalismo, sin ninguna duda, ya lo he expresado, incluso después de esta elección, viste, viene la suspicacia, bueno, ahora que vos ganaste, qué sé yo. Y claro, están todos mirando. Vamos a decirlo, de los dirigentes tradicionales de la UCR, sos el único que sale porque vas a ser senador, ganen o pierdan el 14. Sí, pero, a ver, yo fui candidato a gobernador y si yo tuviera una mirada sesgada, egoísta, si se quiere, o mirando por ahí lo chiquito nada más, a lo mejor hubiese querido tener más diputados en la lista de mi espacio, y sin embargo le dimos la participación a todos, por primera vez a la juventud. O sea, yo me propuse, tiene que estar la mujer representada, la juventud representada, todos los espacios. Entonces, tengo, en ese sentido, siempre tuve una mirada muy, muy abarcativa, porque creo que los proyectos tienen que ser colectivos. Es decir, cuando vos no tenés un liderazgo, que los liderazgos en realidad los da la gente. Es decir, un Perón, un Alfonsín, esa gente fueron líderes porque la gente lo llevó ahí, no por una cuestión de dirigentes. Cuando no existen esos liderazgos absolutos, lo importante es lo colectivo. Y desde la diversidad, que es otra de las cuestiones que yo creo, ¿no? Distintas miradas. Y en este sentido, por ahí se plantea mucho el tema de renovación, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero no debe pasar solamente por una cuestión etaria, digamos, también tiene que ser cuestión de idea. Por lo tanto, me parece que nosotros sí vamos a ayudar o propiciar de que el radicalismo tenga una representación geográfica equitativa, una renovación en serio, con ideas nuevas para dentro del partido, para fortalecerlo. Y en ese rumbo, obviamente, mirando ya para 2 años, con un partido presente y bueno, que sea dentro de lo que sería una coalición política, pero sí un partido fuerte, ¿no? Daniel, estuvo Gerardo Morales hace unos días acá en La Pampa, mañana viene Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos así lo anunciaron, y Morales le dijo en algún momento a Larreta que pretendían que desde el radicalismo haya un encabezamiento de la lista pensando en 2023. ¿Crees que tiene que haber un radical encabezando la lista de Juntos por el Cambio? No tengo duda de eso, ya lo he expresado públicamente, se lo he dicho incluso a Morales y lo sabe toda la dirigencia nacional, en la cual nosotros hemos sufrido un proceso después del 2003 que nos costó mucho, en lo cual quedamos, si se quiere, sin referencias nacionales, y un partido nacional sin una referencia nacional es difícil, ¿no? Atravesar las circunstancias de un proceso electoral. Hoy, por suerte, tenemos en el radicalismo dirigentes que están posicionado a nivel nacional, como es Guzmán en Provincia de Buenos Aires, un Lustó en Capital Federal, un Morales, Valdés de Corrientes, digamos que son gobernadores exitosos, jóvenes y demás. Así que me parece que, bueno, estamos en condiciones ya de, uh-huh, de ser un proyecto nacional. Por lo tanto, creo que el radicalismo necesita tener imperiosamente un candidato a presidente. ¿Y crees que se la van a bancar los del PRO, tener que bancar a un candidato radical? Bueno, hay una herramienta que es ir a una interna, o sea, nadie le tiene por qué tener miedo. Uh-huh. Es decir, ya se ha dado en alguna oportunidad, incluso se dio en la anterior, donde nosotros fuimos con Ernesto Sano, obviamente perdimos. La gente eligió otra opción, pero yo creo que cuando uno tiene varios candidatos, lo mejor que hay es dirimirlo, que la gente dirima quién tiene que ser. Así que el radicalismo, vuelvo a repetirte, seguramente va a transitar ese camino. Te pido, Daniel, que me describas políticamente a Maquieira por un lado y a Victoria Guala por el otro. ¿Políticamente? ¿Quiénes son, bueno, tus compañeros? Bueno, en realidad Martín Maquieira es un joven que comenzó a militar en el PRO de muy joven. Ya tiene algunos pergaminos, como fue su primera incursión como diputado nacional, que primero fue por una cuestión de que, bueno, Macalister dejó de serlo y él asumió, después revalidó títulos. No te olvides vos que competimos nosotros, el radicalismo, en una interna donde, bueno, fuimos divididos y en este caso Martín ganó esa interna. Luego fue candidato a intendente general Pico, sacó una cantidad de votos muy importante, 13, 14 mil votos, por lo tanto es reconocido en su ciudad. Así que yo creo que es un cuadro dirigente interesante, joven, tendrá mucho todavía para aprender, tiene mucho camino por recorrer. Y Victoria es una chica de la juventud del PRO, militante de la juventud, que, bueno, obviamente que su espacio político tomó la decisión de que la juventud la representara, así que yo no tengo por qué decir nada. O sea, fue en un acuerdo donde, digamos, su partido la propuso. Pero imagino que conversarán, digamos, que sabrán. No, totalmente, sí. Yo creo que le viene bien la política, la oxigena, va a ser la senadora más joven, creo, del Senado. Así que me parece que va a ser importante su incursión en la política, ¿no? Y en este caso como un cargo efectivo en la Cámara de Senadores. Se comió la liebre antes de... ¿Eh? Ahí se comió la liebre antes. Antes del estofado. El estofado de cansarlo. No tenés pinta. No tenés pinta de creer en las encuestas, ¿no? Mucho. Vos sabés que con Juan Carlos tenemos esa discusión. Vamos a decirla. O sea que no, yo... Juan Carlos es marino, sí, ¿no? Sí, tal cual. Encuestero viejo. Exacto, ¿viste? Y siempre tenía esa, cuando tomamos café, me dice, vos ruso, nunca creí en la encuesta. Yo sí, creía. Y con el tiempo, bueno, sí, me fui dando cuenta que es una herramienta tal vez importante, que no solo se usa en la política, sino que se usa para bien, ¿no? Para cuestiones cuando uno quiere saber una problemática y demás. Sí, vamos a poner un... lo que sí, por ahí le erran, porque la verdad que en esta la paso a nosotros no nos daban ganador en la Pampa. ¿Y vos te dabas cuenta que ganaban? Vos sabés que sí. Yo recorría los barrios de Santa Rosa, principalmente de Lara San Juan, Ernesto Kirchner, barrios populosos, digamos así, de Santa Rosa, populares y demás, y me daba cuenta en la gente, ¿no? Yo creo mucho en la gente, es decir, yo sinceramente... Creo en la gente. Cuando me ha tocado militar, la verdad que cuando me han dicho te vamos a apoyar, me apoyaron. No, entonces yo creo en la gente. Y ahora y creo ahora... mucho como cuando acepto, cuando te votan y cuando no te votan. Es decir, si no me votaron es porque algo me ha tocado a mí y asumo la responsabilidad. Es decir, digo, no me votaron porque no creyeron que lo mío era superador. En el otro gobierno no lo votaron porque algo habremos hecho mal, entonces votaron a Fernández. Lo votaron porque, bueno, obviamente veían una expectativa distinta. Bueno, ahora si no lo votaron, tampoco tengo que cambiar. Sí. Yo creo que la gente vota y creo mucho y tiene razón. Acepto el veredicto ese, ¿no? ¿Y cómo la ves ahora que dicen que hay encuestas que, bueno, entre la paridad y una diferencia bastante menor de la otra? Yo te tengo que ser sincero. Como te decía hoy, no, yo creo que hay que contar los votos, falta todavía... Pero me da la impresión de que no ha cambiado. Es decir, yo sigo de campaña y sigo viendo el mismo clima. Te soy honesto. Y después analizo, a ver, ¿qué circunstancia cambió desde hace 2 o 3 meses ahora? Suponete, el gobierno cambió 3 o 4 caras de ministro y demás, pero ¿hay algo que cambió sustancial? Para mí no hay. Después estas cuestiones de, bueno, el plan Platita, no sé cómo, bueno, no sé cuánto puede incidir. Yo creo que poco, es decir, tampoco creo que esto pueda ser determinante, la heladera, las cocinas, toda esa historia, determinante en la elección, porque sería subestimar a la gente. Yo no lo subestimo. Yo, sinceramente, creo que nosotros incluso tenemos que aprender, y aprendemos hablando, yendo al lugar de origen, esas reuniones con gente que está necesitando y que realmente te dice, a veces te queda, no la tienen clara. Por lo tanto, te voy a repetir, cuando me tocó ganar y cuando me tocó perder, soy muy respetuoso. Daniel, en campaña, ¿se cuidan de decir algunas cosas que quizá no le pueden servir en el momento de la elección? Digo, por ejemplo, el PJ últimamente casi que no quiere hablar de la figura de Berna, porque apareció con un intendente radical o porque no aparece para bancar a los candidatos del Frente de Todos. Desde Juntos por el Cambio, ¿se cuidan de decir algo que no puede llegar a servirles para la elección del 14? No, yo en realidad lo que hago en cada campaña, y hago más o menos lo mismo, siempre, lo primero es escuchar a la gente, es decir, a ver, ¿por qué uno vive un microclima y está en un lugar que por ahí... no está acertado, digamos, es decir, a ver, tengo un diagnóstico que yo lo estoy mirando de una perspectiva y siempre en el mundillo nuestro, y después decía, a ver, cuando bajo allá al territorio, bajo a ver la gente, y uno se nutre de esa realidad también. Yo creo, nosotros vamos con una propuesta que es la que hemos dicho, hablamos con la gente, proponemos, pero cuidarnos, nada, yo no tengo nada que esconder, sinceramente, o sea, ni en lo personal ni nada, soy como soy, estoy en un espacio, bueno, con efectos, con virtudes, pero no debería... Vos a lo mejor te referís a algo estratégico, a ver qué, si tenemos que esconder algo o no. Nosotros fuimos con una propuesta, decimos lo que pensamos y bueno, y escuchamos a la gente. ¿No te pusiste la remera, la pampa o la cámpora? ¿No crees en esa... En no, ese la verdad, te voy, o a, no te entraba? Te voy a ser sincero, me di cuenta después de que había una remera dando vuelta. ¿En serio? Sí, estaba ahí con la remera, pero no la había visto. ¿Pero de verdad no sabías que estaba la remera? ¿De verdad? A ver, hicieron unos chicos una remera que decía eso, pero bueno, me encontré en el lugar con esa remera. Bueno, fue un eslogan de... Creo de sí, pero apoyás ese eslogan. ¿Crees que ese sería la batalla electoral? Mirá, yo no sé si es la pampa o la cámpora. Sí, lo que sé es que se está discutiendo un modelo nacional, digo, ¿no? No se está discutiendo un modelo provincial. Yo creo que se está discutiendo un modelo nacional en ese sentido y que la gente lo sabe. ¿Qué es lo que se está dirimiendo el 14 de noviembre, ¿no? Daniel Kronenberger, estás más flaco, decíamos. A ver, eso es campaña. Hay una versión que dice que el macrismo porteño te hizo adelgazar a la fuerza. Bueno, entonces tenemos la receta. Che, no, tenía un problema en mi casa, viste, que me decían, tenés que cuidarte, tenés que adelgazar. Y la verdad que, viste, el asadito y esas cosas, uno privarse de eso. Yo soy muy de andar con la gente. Bueno, y no podía, sinceramente no podía. Pesaba más de 100 kilos. Sí, en campaña he rebajado 8 kilos, así que mi señora, fui el otro día, le digo, mirá, acá estoy, qué silueta tengo. Lo damos el objetivo. ¿Sos choripanero? Sí, soy asadero, choripanero, qué sé yo. Escúchame, me hiciste acordar. Me gusta, sí, sí. Mirá, si algo me gusta, ir a mi pueblo, ir a un asado de esos, así que trabajo con las plantas, y los amigos, charlar. ¿Es verdad que en Barón te escapaste de un operativo en la cuarentena? Domingo 20-30 horas, y la verdad estábamos con un grupo de amigos que siempre nos juntábamos, y sinceramente creíamos que era hasta las 12, porque habían cambiaban, y nos descuidamos, sí, y era cierto, eran 20-30 horas, pero no fue cierto eso. Yo salí por un garaje, que salí para hablar de una casa, pero que anduve en el cielo que salté, estaba en infracción, lo reconozco que estaba en infracción, pero porque ya te digo, si no saltaste ningún tapial. Esa es No, pero aparte, mirá, era antes de operarme la cadera. Así que todos se reían, los que me conocen. Dice el ruso, ¿cómo podía hacer para saltar si no podía ni prácticamente? Y tenía más kilos también. Muy gastronómico. Pero la política de hoy. Sí, gastronómico. Daniel Kronenberger, gracias. Nos gusta esta forma, no, más allá de ideas diferentes, claramente sí. Vos representás en esta puja un proyecto con el que nosotros en general estamos en desacuerdo a partir de lo que pasó en 2015-19, pero también interpretamos que hay dirigentes de ese espacio con los que se puede hablar en estos términos que son populares. Estaría buenísimo que se extendieran ese tipo de dirigentes, más allá de, insisto, las ideas diferentes que podemos tener. Así que gracias por venir, y más vale que el micrófono está abierto, como hacemos con todos y todas quienes pasan acá, para que cierres diciendo lo que se te cante, básicamente. No, simplemente, a ver, yo, si se quiere, es una experiencia que tuve, vos dirás, pequeña, para un pueblo pequeño, pero yo lo creo que se debe tener en cuenta cuando uno le toca la responsabilidad de llevar adelante una gestión como lo ha hecho, ¿no? Entonces me parece de que, bueno, ahí uno ha demostrado de que siempre ha priorizado la gente, sin banderías políticas, atendiendo a todo el mundo. Bueno, tengo una mirada bastante particular de esta cuestión. Eso por un lado. Segundo, bueno, decir de que el 14, a mi juicio, es una fecha muy importante. Insisto de que la gente tiene que votar. No importa si vota otro espacio político, pero tiene que votar. Es la única herramienta que hay en democracia de poder demostrar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Lo otro es mera declamación. Queda en una declamación de una juntada donde se reniega y ahí. Entonces, digo, lo bueno es que vayan a votar. Si se sienten representados por el modelo actual nacional, tienen que seguir apostando. Y si no, bueno, tienen esta alternativa al cual nosotros estamos proponiendo. Esto es lo principal. Y bueno, celebrar una fecha más en democracia, el 14, que es muy importante para todos los argentinos, ¿no? Y estoy insistiendo mucho y teniendo reuniones con jóvenes, y uno a veces, la verdad que me ha sorprendido hablar con chicos de 16 a 20 años, donde a uno le hacen planteos importantes, interesantes, que uno cree que están abstraídos del mundo, y sin embargo no te va a creer que están abstraídos. Entonces, digo, también es importante, en lo cual hago siempre hincapié de que participen, de que ya sea desde una institución intermedia o un partido político, que es importante. Así que nada, que el 14 la gente vaya a votar, lo principal. Después nosotros obviamente vamos a tratar de ganar, de revalidar el resultado del 12 de septiembre, y estamos en camino a revalidarlo y bueno, trabajando para obtener un resultado importante, ¿no? Gracias de vuelta. No, pará, gracias a usted. Mi audiencia nos hace acordar, nos gusta por ahí profundizar tanto que nos olvidamos del puterío. escúchame, Alto Laguirre tiró la bomba enseguida de la PASO y dijo que habías tenido votos del bernismo, sí. habló de Fito Calvo, que es uno que nombran siempre, ¿no? En esta coyuntura, ¿vos ves que hay algo de eso? ¿Tiene una incidencia real o cómo la ves? Yo creo que cada vez más difícil traicionar votos. Es decir, si yo creo de que mañana Daniel Kronenberg puede llevar, no sé, 500 votos a otro espacio político, no sé, al frente de izquierda, la verdad es que no sé cómo se hace. Es subestimar demasiado a la gente. Digo, no, sinceramente lo digo. No sé de qué forma, ¿no? O sea, lo estoy hablando de si yo quisiera hacer eso, no sé. Tal vez a lo mejor no estoy a la altura de dirigentes, de otros dirigentes, a lo mejor no tengo la convocatoria, el poder de otros dirigentes, pero es muy difícil eso. Yo creo que la gente hoy vota a conciencia y en libertad y demás. Es muy, muy difícil. Yo creo que ahí, yo le dije a Leandro, le digo, me parece que hiciste una lectura equivocada, no es así. Si ustedes quieren tocar, están tocando un tema ahí que subyace, le voy a opinar, voy a dar una opinión. El Frente de Todos va a pagar las consecuencias de no tener una representación en el norte, más allá de quién es el candidato. Yo conozco mucho Pico y General Pico, tuve 10 años de mi vida, conozco al piquense. El piquense no tener un representante, les puedo asegurar, no importa, no importa de qué línea, quién Pico sea. Vota Pico. Sí. Es así. O sea, más allá de dirigente. Y el norte, no sé por qué, bueno, son cuestiones internas, además, ¿no? Pero quedó desprotegido en ese espacio. Y me da la sensación que es eso el problema que hay, sinceramente. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste tranquilo? Hace rato. No duermo tranquilo. Qué bueno. Gracias, Kronenberger. Cintia Alcaraz, no, Mauro Montero. Hasta mañana. Nos vamos. Hasta mañana. Chau, chau. Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral.